Oye, jate. Vamos a la cama, que hay que descansar. Bien, mi niño. Así que el número premiado en el sorteo de hoy es el 9. Eli, Eli. Please don't go. Come on. Oh man. Rock me, baby. Are you ready for this? 1, 2, 3, 4. Boy. We all need love. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. I'm in this way, I'm in this way.